Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras y preparándonos ya para una nueva edición del BBK Live, que es dentro de poquito, 7, 8 y 9 de julio, Asier. Otra semana más, otra edición más del BBK Live, qué ilusión. Bueno, después de la pandemia, tú. También. Ya, eso es, que no es una edición más, es en general un volver a nacer. Eso es, así que ahí en Covetamendi vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Intentaremos estar por allí especialmente el viernes día 8, que es cuando más me gusta el cartel. Pero bueno, vamos a hacer un repaso a los tres días, porque creo que es ecléctico, variadito, os va a gustar, os va a gustar. 7, 8 y 9 de julio. Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. Larogita masaspi irrati librea. Bueno, como decíamos, un cartel donde yo creo que más o menos todo el mundo puede encontrar alguna cosa que le interese. Por supuesto están los espacios de electrónica, que es el Basoa, el espacio LASAI, que incorporan este año, que es un espacio ahí a menos revoluciones, a menos decibelios, un poco pues otra experiencia. Un espacio LASAI, básicamente. Eso es, un espacio LASAI. Y luego tranquilito, pues el escenario principal por donde va a pasar gente bastante, bastante interesante. Yo creo que podíamos empezar igual haciendo un repaso por días y así vamos poniendo cositas, si te parece. Muy bien. Pues si te parece, vamos a poner la primera canción y comenzamos con el jueves 7 de julio. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Inquisition. Spencer, Carrie, Perry, the cocksure, memstick film. With my own late era sound, middle aged ramblings. Every lover favors the same things. It's all touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. We maybe realize what it is we need before we die. And luck is always better than skilled things. We're flying blind. Oh, good gracious. Sort of sound like my mom. ¿Qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado Tonight, del American Dream, del 2017, de los LCD Sound System. Aunque lo hemos escuchado, ojo, en la versión del Electric Lady Sessions, que es el disco que sacaron en el 2019, porque grabaron en ¿cómo se llaman? En los Electric Lady Studios de Nueva York, precisamente. De Manhattan, sí, Manhattan. Manhattan, la banda de dance punk. Liderado por el bueno James Murphy, que fue colega de David Bowie, entre otras muchas bondades. Y cofundador de DFA Records, qué curioso, que justo es con los que graban, claro. Bueno, con los que sacan, vamos, no con los que graban, sino con los que sacan. Voy a crear un sello. Me contrato a mí mismo. Qué bueno eres, James. Me gustas. En fin. Y por cierto, este tema, creo recordar que ganó un Grammy en su día. Grabó un Grammy. Sí, sí, ganó el de la mejor grabación bailable, digamos. Sí, señor. Bueno, pues bailoteo. LCD Sound System, que son cabezas de cartel el 7 de julio, pero que ahí también van a estar los Placebo, Caribú, que ya os hemos puesto alguna cosita, Caribú, una cosita de Caribú. Nos gusta. Nacho Vegas, Mujeres, Nacho. Moses Samni. Moses Samni a mí me mola. Chulo. A mí también bastante. Me gusta lo hemos puesto. También Zahara también, está. También. Y Snail Mail, que lo petó el año pasado en las listas de muchas de las revistas que solemos leer. Oye, yo creo que de ese día podemos poner algo más, ¿no? ¿Así era o qué? Bueno, pues si te parece, nos quedamos con el retorno de una de las grandes bandas británicas de los 90, como es Placebo. Placebo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La banda de Brian Molko. Vamos a poner uno de los singles del disco, que es el Never Let Me Go, recién salido del horno. Que parece que como que han retomado un poco el tranquillo, digamos, hacer canciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Beautiful James, que es el tema que vamos a poner, creo que es un buen ejemplo de cómo han retomado, como dices tú bien, han vuelto a coger el hilo. Y yo creo que es una banda que todavía nos tiene que dar pues un montón de alegrías, ¿no? Vamos a escuchar este fantástico tema. We'll be right back. exactly why I stay. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I don't wanna wake you. I may have to. Bueno, pues nada, nos vamos a dormir, unos a las tiendas, otros a su casa. Sí, sí. Rumiando estas ideas de placebo, ¿no? Del mundo es un poco desesperante y terrible, pero echamos para adelante. Esa especie de contradicción que me llevan ellos entre lo malo y lo bueno, entre cómo salir del hoyo siempre tirando para adelante. Y como dice Asier, ya con esas reflexiones, quizás. Me tomo un placebo, me tomo un paracetamol para superar la resaca, cosas de estas. Y entonces llegamos al viernes 8 de julio, que es pues el día, bueno, quizás uno de los días gordos de esta edición. Bueno, yo al menos es donde le saco más chicha, porque a mí me gustan más, ¿no? Pues tenemos a los Killers, tenemos a Bomba Estéreo, tenemos a Stromae con su fantástico último disco. Nuestra querida Verde Prato está por ahí también. Que ya os hemos puesto cosas de ella. Están los Dorian, Supergrass, que como sabéis se volvieron a juntar. Y no sé si sacarán disco, ¿no? Por ahora lo que hacen, bueno, es por lo menos es tocar, que ya es bastante. Está Kill Mafia, está Lori Meyers. Kill Mafia, que son, si no me equivoco, muchísimo, de cerca de Ochandiano y por ahí. Así que, así que tenemos cosas. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por los Killers? Muy bien. Vámonos a su Pressure Machine 2021, séptimo álbum de estos chicos de Las Vegas. Madre mía, que han vendido 22 millones de álbum en todo el mundo. Sí, bueno, claro, es que... ¿Pero esto qué es? Claro, cada vez que sacan disco, pues venga, están arriba. Y... Sí. Os vamos a poner, de hecho, una canción en la que están ni más ni menos que con... Fue Bridges. Phoebe Bridgers. Sí, bueno, yo digo Phoebe, pero... Lo escuché hace poco en una entrevista y decían Phoebe. Phoebe, ¿qué tal? No, Phoebe, pues sí, bien, estoy bien. Pasa que Phoebe, a mí me suena... ¿Vas a cantar con los Killers? Sí, voy a hacer una canción con ellos, que se llama Runaway Horses. Ah, muy bien, Phoebe. Es no que sé. A mí Phoebe me suena como a champú de antiparasitario o algo, no sé. Phoebe champú, sí, Phoebe mamá. No, nos vamos a meter aquí con la buena de Phoebe, que es muy bien grande que es, ¿eh? Bueno, pues escuchamos Runaway Horses. Oh my heck, so yeah, the Ute Stampede, I mean that's a tradition for sure. One year it was raining all like stampedes and this horse come out and everyone, you know, said it was supposed to be the best and it fell in the mud and I mean you could see its leg just totally snapped, it was just hanging there And the girl, you know, laid down. It was the saddest thing. I mean, I think most of the crowd was crying. She sat up and laid over her horse and just cried and hugged her horse, and because she knew that, you know, that was her last moments with that horse. Small town girl, Coca-Cola grin, honeysuckle skin, born beneath the ready sign of a strawberry moon. Small town girl shows up for her friends, crazy about the bends. I was there when she first put away childish things. We had spring in our heels, unwavering forces, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and every step is a silver prayer in the face of a hard wind. You traded school for wedding rings and rent, invitation sent of you and him by a barn out on the edge of town. Small town girl, put your dreams on ice, never thinking twice. Some you'll surely forget, and some that you never will. There was a promise in our stride, but we changed courses, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and every step is a silver prayer in the face of a hard wind. Like runaway horses, it's a long way back home again. With every step is a silver prayer in the face of a hard wind. Bueno, ¿y qué más hay en este día grande? Hemos hablado de la banda colombiana de electrocumbia por excelencia. Sí, señor. Ni más ni menos que de los Bomba Estéreo, que cómo revolucionaron el panorama en su día en el 2008 cuando sacaron el disco Estalla. De hecho, no vamos a ser nada originales, porque no es que no nos guste lo que han hecho después los Bomba Estéreo, que hay muchas cosas que nos gustan, pero como la verdad que no les hemos dado mucha cabida en nuestro programa en los últimos tiempos, yo creo que merece la pena ir a la esencia, ¿no? Como es la canción Fuego, que sacaron precisamente ahí en 2008 en el Estalla. Vamos a escucharla primero. Thank you. Cómo me gusta este tema, tío. Me parece... No sé. Ahí se vio esa mezcla, ¿no? Que metieron entre el... Todo. Esa mezcla entre el tropicalismo, el pop, el... las nuevas músicas, el rock, la electrónica... No sé. Una maravilla. Sí, sí. De lo que más ha llegado también por aquí, o nos ha llegado, ¿no? Además de Calle 13, etcétera, pues es una música absolutamente... reconocible y estimulante. Y has seleccionado a una de tus bandas favoritas de los Sí, los Supergrass, de los que yo caí enamorado desde que escuché su primer disco, desde luego no necesité más para darme cuenta que eran absolutamente impresionantes. Fíjate que es una banda que ha tenido éxito, que ha tenido de todo, pero aún así me parece que no es una banda suficientemente reconocida, a pesar de que sí que tienen su predicamento, pero no sé, yo creo que podría haber ido mucho más allá. Yo creo que ellos en cierta manera también la cagaron un poco cuando sacaron el Road to Ruin, aquel el 2005, que es un disco que no es convincente después de haber sacado unos cuantos discos buenísimos. Y no sé, ahí se desinflaron, no sé, es un poco así. Aunque el Diamond Hoo-ha, el que sacaron en el 2008, ¡Hoo-ha!, que fue su último disco de estudio, me parece... que tiene canciones increíbles, ¿no? O sea, que... Grabado en los Ansa Studios de Berlín, donde... Sí, señor. David Bowie grabó parte de su trilogía de Berlín. Porque... Bueno, que, por cierto, fueron a grabar allí y las cosas no funcionaban. Ellos dicen que los muebles estaban como si no los hubieran tocado desde que Bowie grabó y la mesa de mezclas estaba absolutamente... destrozada y que no había forma. Dice que se tiraron varios días intentando que aquello cuadrara. Que funcionara. Que no arranca. Es como, mía. qué bien, vamos a grabar aquí. Que grabó David Bowie, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué mierda es esta que hace aquí David Bowie, Dios santo? Bueno, pues nos quedamos con un tema del trío de Oxford. Un trío al que en su momento de máximo esplendor, allá por mediados de los 90, Steven Spielberg les propuso hacer una serie con ellos de protagonistas. Fíjate. Pero ellos dijeron que no. Iba a decir una maldad. Digo, no sería por lo guapos que son, no era. que hicieran los Gremlins 3. Nos quedamos con el tema cuasi titular de su Diamond Hoo-ha. Diamond Hoo-ha Man. Judas. Bueno, los Lori... Ay, perdón, perdón. Nada, estoy diciendo juja. Los Lori Meyers. Los Lori Meyers, como siempre, te hacen bailar. Porque si no bailas con los Lori Meyers, pues yo creo que no bailas con nadie. Los Lori Meyers son de... Granada. De Loja. Sí, señor. De Loja, ni más ni menos. Sí, sí, sí. Sí, Lori Meyers. Yo, fíjate que hasta hace bien poco no sabía por qué se llamaban así. Pero está pillado de una canción de Nofsk, de N-O-F-X. Nofsk. Mira tú. Sí, de su disco Punk in Drablik. O sea que, fíjate, de ahí viene. Pues habrá que escucharlo algún día en NFX, porque yo he visto las portadas de sus discos, pero no los he escuchado nunca. La verdad sea dicha. Hay que decir las cosas como son. Un disco grabado a caballo entre el Reino Unido y Granada. Y bueno, yo te propongo casi que pongamos el sencillo último que han sacado, el Déjà Vu, que no sale en el disco que sacaron en 2021, el Espacios Infinitos. Bueno, yo creo que en la versión o en la edición esta deluxe yo creo que sí sale, pero vamos, que lo que es en el oficial, digamos, como tal, no sale este Déjà Vu, que es una gozada. Vamos para allá. Oye, y por escarbar un poquito también ahí en el espacio Basoa, en el espacio electrónico, donde hay cosas bastante interesantes, yo me quería parar un momento en Haas. Haas así, ¿eh? Para los que no lo conozcáis, Haas, J-A-S-S-S, con tres S's. S-S-S-S-S. Que es Silvia Jiménez Álvarez, una chica asturiana. una especie de acrónimo al revés de Silvia Jiménez Álvarez, ¿no? Porque es sí. SAS, JAS... Sí, sí. Hay algo ahí, hay algo ahí. SJAJS, bueno. Hay algo ahí. Una mujer que se fue de su Asturias natal, porque yo creo que ya su creatividad se le quedaba aquello un poco como que necesitaba ver mundo. ¿Y dónde se fue? Estuvo en los Países Bajos, de los Países Bajos en Berlín, allí mezclándose con toda la buena gente, bueno, y también mala seguramente, pero bueno, la gran experimentación. O sea, estuvo en Berlín, fue a los Hansa Studios y dijo, pero qué mierda es esta, si esto está todo tirado por el suelo, si esto no... ¿Qué han pasado por aquí, los Supergrass o qué? Si esto lo dejó David Bowie como la patena y mira cómo está ahora. Bueno, dos discos ha sacado, recientemente ha sacado el último, el A World of Service, una portada, por cierto, maravillosa. Una mujer que se dedica a experimentar con los sonidos, con los espacios, que trabaja en proyectos ahí audiovisuales. Bueno, en fin, la verdad es que es creo que merece la pena que le pegamos una pequeña investigación. Y vamos a poner de este su último disco, vamos a poner el que da título, si te parece, al mismo, A World of Service. Just another language that you haven't heard before. Well, where we could be. Just another language that desires even more above us. Land on top of me. So lonely, I gotta give up. Giving it something calm and cold. Survive. Qué bonita palabra, world. Sí, world, ¿verdad? O sea, mundo. World. Mundo. World. Pero world... Estaba ahora mirando en el ordenador y jugando con las letras porque estaba me costaba ponerlas en orden. La W-O-L-R-D, no. D-L, no. R-L-D, world. ¿De dónde vendrá eso? De las entrañas de la Tierra, parece que. Bueno, si podías echarle una investigación un día. Ya lo. De esas tuyas raras. Sí. O sea, de Google. Muy bien, ya lo haré. Bueno, ya lo haré. Con esto yo creo que rematamos el viernes y vamos a acabar poniendo alguna cosa del sábado, porque el sábado tenemos a los Pet Shop Boys. Madre mía. A Fortet. A Fortet le vi yo en un Bebe Calife hace años. Mira, pues repite. A Rigoberta Bandini. Hombre, Rigoberta. Nuestra querida Bandini. A Carolina Durante. Nuestra querida Carolina también está. A Nazi Peluso. Ni más ni menos. También. A Spala, a Capiches. Mía. Maya. Mía también. M.I.A. Wow. Está todo el mundo ahí. Madre mía, cuántas cantantes y músicas, autoras maravillosas. Sí, sí. ¿Qué te parece si vamos aquí? Nos quedamos cerca, nos quedamos ni más ni menos que en Zestoa, con el segundo disco de los Spalak, que se llama Kolpatu Topatu, que salió en 2021. Un disco bien chulo, ahí esa mezcla de post-punk, pop, noise, no sé, esa mezcolanza que hacen. Que bueno, la verdad es que han evolucionado, ¿eh? Porque estos chicos yo creo que estaban muy centrados en la vía Smashing Pumpkins, Nirvana en su momento, y ahora son muy seguidores de la nueva onda hasta que han montado los Idles, los Fontaines D.C., estas bandas interesantes, o sea que... Se han puesto al día yéndose todavía más atrás en el tiempo. Por cierto, ¿tú sabes de dónde viene ese nombre? ¿Spalak? ¿O qué significa Spalak? Pues no. Son las astillas que surgen de un mismo tronco y que adquieren vida propia. Que esto parece ser que se lo explicó a Eñaut Gastañaga, que es el guitarrista de Spalak, cuando produjo. Cuando produjo y grabó el disco de Seyurte, pues resulta que el disco se iba a llamar Spalak. Y entonces le preguntó qué era eso, y le explicaron qué era esto, y como que le moló la idea esa, ¿no? De que... Porque Seyurte les dijo, Seyurte es el tronco, y nuestras canciones son las Spalak, son como lo que sale del tronco. Sí, sí. Por cierto, Eñaut Gastañaga, que es miembro de Grises, ¿no? También. Ni más ni menos. Sí, sí. ¿Qué ponemos? Venga. Pues nos vamos a quedar con el tema Itzala. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laurogeita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, y unos chicos que a mí me encantan, nunca mejor dicho lo de chicos porque siguen siendo pequeños, o sea, siguen siendo jóvenes, como son los Carolina Durante. Mira, esta sí que es una banda, ¿verdad? De esas de gente que, vale, que sí, que se lo ha currado, pero que también les ha llegado todo como de sopetón, porque bueno, estos empezaron sin saber prácticamente ni tocar. Empezaron a aprender, empezaron así a... Así hay que empezar, así hay que empezar, hombre. Empezaron a componer, de repente les ¿Sabes qué he leído? Que empezaron, o sea, se decidieron que iban a dedicarse a la música después de dar un concierto de Belaco. Mira tú. Fíjate. Conexión... Sí, conexión aquí con la tierra también. Munguía. Y nada, a lo tonto, un día les llegó el pelotazo de Cayetano... Mucha gente pensaba, estos chicos han tenido este pelotazo, pero ya está, ahí se les acaba el rollo, pero la verdad es que no, han hecho dos discos, yo diría que a cual más pintón, mientras no... ¿Qué expresión? ¿A cual más pintón? Pintón, sí. Queda raro. Suena un poco... Bueno, bien, está bien, pero un poco... Raro, ha quedado raro. A mayor, sí, a personas mayores. Ha quedado como cuando tenemos un amigo común que todavía usa la expresión, que es raro porque yo solo le había oído decir eso a personas mucho más mayores que nosotros, que a veces te dice, jo, tío, tú eres un Pink Floyd. No seas Pink Floyd, efectivamente. No seas Pink Floyd, dice. No vamos a dar nombres. Mira, como... Que por cierto, como me gustan a mí los Pink Floyd. Bueno, vamos a ver. Entonces. Hablando de todo un poco. Su disco, Cuatro Chavales, 2022. Se llama así, ¿eh? Cuatro Chavales. Cuatro Chavales. O sea, ¿y qué podemos poner? Pues otro título muy gracioso, como es Famoso en Tres Calles. Su abuela y echa. Hemos escuchado este famoso En Tres Calles. ¿Tú sabes por qué se llama así? Pues estará dedicado a alguien que fue famoso pues en su barrio. No, es un poco como el rollo de toda esta peña que se quiere mucho a sí mismo y que busca todo el tiempo como molar demasiado, como ser guay. Pero bueno, al final mola En Tres Calles, vamos. Como mucho. En fin. Madre oye, ¿con tío. Qué podemos así despedirnos? Bueno, pues con una de las autoras cantantes tan espectaculares que van a poblar este último día de esta edición del BBK Live, con la porteña Natalia Nati Peluso. Sí, señor, que bueno, argentina porteña que ha residido en Murcia, en Madrid y ahora en Barcelona, porque está yo creo que sus padres se fueron. Pues ya sabes, pues porque en Argentina cada cierto tiempo les llega ahí el mazo de la crisis y mucha gente se tiene que ir fuera. Entonces ya lleva muchísimos años por aquí. Se hizo famosísima, si os acordáis, el año pasado en la canción esta con C. Tangana, la canción Ateo. Que personalmente, la de la Catedral de Toledo. Que personalmente no me gusta, pero bueno, ya lo que hay queda dicho. Me quedé Tangana. Sacó, en el 2020 había sacado Calambre, pedazo de disco, por cierto. Pero fíjate, yo te propongo que vayamos al sencillo que sacó en 2021, que es la versión de Vivir así es morir de amor de Camilo VI. Me parece perfecto para rematar el programa, ¿no? Madre mía. Pues me parece muy bien, claro, como que sí, claro, como no. Así homenajeamos a Nati y a Camilo. De golpe, claro. Bueno, a ver, vamos a aprovechar que no se nos olvide. Dentro de poco cumplimos 300 programas, ya nos estáis enviando un montón de audios. ¿Qué me estás diciendo? Sí, tenemos, nos están haciendo nuestro programa 300 e incluso el 301 con todo lo que están mandando. Sí, me gusta. Entonces, que nada, que todavía tenéis unos días por si os queréis animar, podéis mandarlo perfectamente los que nos conocéis, si estáis en listas nuestras, pues a nuestro Telegram, a nuestro WhatsApp, pero los podéis enviar perfectamente al correo electrónico, al aranasdemarte@gmail.com. Y nada, y nos despedimos también y saludamos a todas las buenas gentes que nos escucháis a través de la 88.5 la FM, Radio Almaina en Granada, a través de la 97.0 FM en Bilbao, a la Rogueita Masaspi Ratia, y a los que nos escucháis del resto de los lugares del mundo mundial a través de los métodos tecnológicos. Si nos queréis hacer peticiones también en pasquines pegados por las calles, también lo podéis hacer porque recorremos las calles todos los días en busca de alguien que nos quiera. Estamos a pie de calle. A pie de calle. Sobre todo si lo ponéis, pues, por ejemplo, entre Barcelona y Bilbao, tiene que ser. Sí. Así como por Uribarri y por Alella, más eso, que nada. Eso, es más cerca. Sí, si puede ser cerca de nuestros portales, casi mejor. Bueno, hasta la semana que viene. Agur. Agur. I'm poder, hazte mi ser mi serenidad.